Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor? Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero? Cariño, el ventilador. ¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas! Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ser Podcast. Hola, soy Pedro Blanco y estás escuchando el podcast del Abierto de Hoy por Hoy, el espacio que en este programa dedicamos al análisis de la información de cada día. En este episodio vas a escuchar a los principales analistas de este programa aportar sus reflexiones sobre las noticias de hoy. Y es el tiempo del Abierto en Hoy por Hoy, el tiempo del análisis. Hoy con Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bueno, pues aquí vamos, aguantando. Con Mariola Urrea, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú también aguantando? Bueno, yo impactada con las imágenes. Son hipnóticas. Y con las consecuencias. Sí, ahora hablaremos de ello, pero sobre todo hablaremos con especialistas, hablaremos con quien está sobre el terreno, con nuestros compañeros, también con el presidente de Canarias, pero las imágenes no puedes dejar de verlas constantemente. Están ahora mismo todas las televisiones con estas imágenes y las fotografías que han llegado a lo largo de la noche son verdaderamente impactantes. Cristina Monge, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues aquí también pegada a esas imágenes, sí, que tienen un efecto como embaucador, ¿no? Sí, sí, sí. Es imposible retirar la mirada y al mismo tiempo pensar en toda la gente que tiene que estar tan alucinada como aterrorizada, la gente que está viviendo aquí. Alucinada, aterrorizada y sobre todo muy preocupada. No hay daños materiales, la previsión ha funcionado perfectamente, los desalojos han funcionado perfectamente, pero sí, ya han llegado imágenes de las primeras ríos de lava, de las primeras coladas de lava, afectando ya a casas. Nos decía a las 7 de la mañana el alcalde de Paso que una veintena de casas pueden haberse visto ya afectadas por la lava y bueno, tampoco se han podido acercar al lugar del suceso, con lo cual será más complicado todavía hacer la evaluación de daños. Hablaremos de ello ahora mismo con el presidente canario, pero antes me quiero ir precisamente al municipio del Paso, en la isla de La Palma, y sigue nuestro compañero Eduardo Cabrera. Eduardo, no ha amanecido todavía allí, ¿no? Pues ahora mismo está empezando a despuntar el sol por encima de esa cumbre, esa cresta que divide la isla de norte a sur y en cuya ladera oeste ha entrado en erupción el volcán. La colada se dirige en dirección oeste hacia el mar y en su camino aún deberá encontrar viviendas aisladas y núcleos poblacionales como el barrio de Todoque, que pertenece al municipio de Los Llanos de Aridane. En ese punto es donde se centra ahora la atención por el número de viviendas y porque de cruzar la lava la carretera, otros núcleos y viviendas ubicadas hacia el sur quedarían incomunicadas, ya que es la única vía de acceso y salida a ese enclave de la isla. Eduardo, visualmente la fuerza de la erupción, la potencia de la erupción sigue siendo la misma que ayer. No ha disminuido un ápice desde que entrara en erupción a las 3 y 10 de la tarde de ayer. Continúa, parece que es inagotable la cantidad de magma que se albergaba en su interior. Nos decían la cuarta parte, calculaban los vulcanólogos, de la que expulsó el volcán del Teneguía en 1971. Lo que no sabemos es cuánto magma hay debajo, impulsando hacia el exterior la erupción. Y el sonido sigue siendo ese sonido de motor, de avión, que comentáis todos los que estáis en La Palma desde ayer también. Es un rugido constante y, bueno, yo tengo que decir que he podido dormir unas horas y resulta, voy a decir, extraño, ¿no? El intentar dormir con ese rugido constante que se aprecia desde muchos kilómetros de distancia. Eduardo, muchísimas gracias. Vuelvo contigo a lo largo del programa. Hasta luego. Un saludo. Ángel Víctor Torres, presidente canario, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Presidente, ¿cómo ha sido la noche? Bueno, ha sido una noche en la que el volcán ha continuado, como bien se acaba de decir, con la misma fuerza que tuvo desde las 3 y cuarto del día de ayer. Era lo previsible, es lo previsible en los próximos días. Anoche los técnicos nos decían que podíamos estar hablando de la mitad de los millones de metros cúbicos de magma que tuvo Teneguía, por tanto unos 20.000, pero todavía hay que esperar porque hay aún deformación en la superficie, lo que significa que hay bastante magma, ¿no? Y en ese sentido, las informaciones de primera hora de la mañana, ahora que está amaneciendo, es que no ha habido que atender desde el punto de vista sanitario a ningún vecino, que no ha habido nuevos evacuados, y eso es lo mejor. Ayer el alivio fue que la erupción se produjo en una zona no poblada, eso alivió a la isla de La Palma. Hoy la angustia, lógicamente, de quienes han tenido que dejar sus casas, cómo camina esa lava hacia hacia la costa y por tanto desde aquí toda la solidaridad con, con los vecinos. Ayer el presidente Sánchez anunció que habría ayudas para todos. Lógicamente va a haber daños materiales relevantes, pero lo importante es que no tengamos ningún daño personal. Esto es un fenómeno que ocurre muy pocas veces en la vida. Y bueno, las islas son lo que son porque somos tierra volcánica. Presidente, ha habido un trabajo de prevención y de previsión muy importante. Posiblemente por ello no estemos hablando de víctimas personales más allá de los daños materiales que tendrán que cuantificarse. ¿Se han desviado mucho, se están desviando mucho estos ríos de lava, estas coladas de lava, de lo que habían previsto? Los técnicos especificaron una serie de puntos donde podía darse la erupción. Pues ellos hablaban ayer de error, yo creo que es un acierto porque hablaban de unos 300 metros, se habían, entre comillas, equivocado unos 300 metros. Y por tanto, esto ha sido bueno, la zona no, como digo, no está poblada. La lava camina hacia el mar, son dos lenguas que pueden unirse una vez que caminen hacia la zona costera. Y hay que estar atentos porque aún se puede producir alguna nueva fisura. No es previsible que haya otro punto de erupción. Una vez que se ha producido un volcán, lo natural es que todo salga por ahí y en el entorno, pero estamos en las primeras horas y, por tanto, volverá a haber hoy un comité director a las 12 del mediodía y al acabar daremos las novedades, ¿no? ¿Prevén que tenga que haber más desalojos? En principio no. Como bien exponías, esto comenzó el 11 de septiembre y 9 días después apenas se produjo la erupción. Para que sepamos la rapidez, los movimientos que tuvimos en la Isla del Hierro, desde que empezaron a que se dio la erupción, que fue en el mar, fueron 3 meses, ¿no? Este ha sido muy rápido todo, pero se ha hecho un gran trabajo de coordinación, de prevención, de información a vecinos que vivieron muchos de ellos hace 50 años la erupción del Teneguía y, por tanto, todo lo que en principio tenía que ser desalojado ya se ha producido. Y dio usted inmediatamente la intervención de la UME, que ya está sobre el terreno. Sí, automáticamente, sin tener que llegar a los niveles de exigencia y en prevención, se produjeron ayer pues desalojos a primera hora y la tarde anterior de personas con problemas de movilidad, luego el resto de los vecinos, y la unidad militar está trabajando y tenemos todos los medios para un posible incendio. Es el siguiente riesgo. Siempre que hay un volcán hay posibilidades de incendio y todos los aparatos que tienen que ver con el tema aéreo y también efectivos humanos, cerca de 400 personas están operativas y distintos, pues focas, helicópteros CAMOF y otros, en previsión de que pueda haber algún incendio. Presidente, los desalojados que no han podido encontrar alojamiento en casas de familiares o de amigos más alejadas de la zona de la erupción, ¿dónde están ahora mismo? Tenemos a las personas que tenían problemas de movilidad, pues están en el acuartelamiento que está en Breña, y por tanto están también con sus cuidadores. El resto de las personas están en otras viviendas porque así lo han querido ellos, familiares, amigos y muchos en su primera vivienda porque es una zona también donde hay muchas personas que es segunda vivienda, ¿no? Por tanto, todo este trabajo que se ha venido haciendo en estos días ha sido ordenado, bien coordinado y, repito, no tenemos que estar lamentando circunstancias inesperadas. Hay grupos de turistas, nos decían esta mañana, entiendo que también están en contacto con embajadas y consulados. Sí, bueno, hay un hotel en Puerto Nao, de unas 400 personas alojadas en ese hotel, que han sido reubicadas y han pasado a otros hoteles de la misma cadena, que están en la isla de Tenerife, y por tanto, incluso durante la madrugada, iban a ir a la isla de Tenerife, se les reubica sin ningún problema. ¿Ha habido necesidad de interrumpir el tráfico aéreo? Hasta este momento no, lo cual es llamativo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tuvimos el volcán de Islandia, se cerró el espacio aéreo de La Palma, ¿no? Sí. Por lo que ocurrió en el... Por el humo y las cenizas, ¿no? Que había, sí. Así es, este volcán ha tenido un hongo que ha sido de manera horizontal y por tanto incluso las cenizas están en el primer tercio del mismo, son casi 4.000 metros de altura, pero ubicado en lo que es el propio volcán, ¿no? No se ha expandido al resto de la isla, con lo cual hay visibilidad para llegar al aeropuerto y se ha podido aterrizar y despegar sin novedades. No obstante, hay que esperar las próximas horas. Y lógicamente se tomarán las decisiones por parte de la autoridad competente que corresponda. Presidente, muchísimas gracias, muchísima suerte y para lo que nos necesiten. Si necesitan mandar algún tipo de mensaje o comunicación, estamos para ayudarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. el Abierto, Antón Losada, Cristina Monge y Mario Larrea, escuchando atentamente a los que están sobre el terreno en la erupción del volcán de la isla de La Palma y al presidente del gobierno canario contándonos cuál es ahora mismo la situación. Hace un minuto nos lo contaba, pero queremos volver a ir donde están los afectados, donde está la gente, los municipios que han sido evacuados parcialmente. Uno de estos municipios, ya saben, que es el municipio del Paso, pero allí en el barrio de Tajuya, con vecinos, y además desde ahí se ve perfectamente el cono de lava, está nuestro compañero Eric Pestano. Eric, ya ahora sí ya es de día, nos decía tu compañero antes que empezaba a despuntar el sol, supongo que se puede ver con más nitidez ese cono. Absolutamente, digamos que por la parte norte se está acumulando más material y en cambio por la parte sur, que es precisamente por la que van bajando todas estas coladas de lava, pues la parte del cono es más pequeña, ¿no? Ahora mismo lo que estamos viendo es ese gran cono como expulsa lava, como expulsa magma y material desde el interior de la Tierra. Se está formando, ahora con la luz del día lo podemos ver mejor, una gran columna de humo negro se va acumulando en el cielo. Conforme avanza ese río de lava, que podemos ver que la mayor parte no afecta a casas, pero es verdad que sí que ha habido problemas en 20 de ellas al menos, ¿no? Decía el alcalde del Paso, Sergio Rodríguez. Al final de esta colada, de este río de lava, sí que estamos presenciando cómo se están quemando varias huertas, varias fincas, y las llamas sí que están siendo bastante importantes, y digamos en la zona sur de esa colada se está formando otra gran columna de humo provocado por ese incendio. Aquí en Tajuya nos encontramos en la plaza del barrio de Tajuya, que se ha convertido prácticamente en un balcón, en un palco, sí, a todo este espectáculo. Está nada, a 3 kilómetros de todo este fenómeno. Se están acumulando muchísimos vecinos que van llegando poco a poco. Algunos sí que han pasado absolutamente toda la noche. Ha ocurrido hace unos 15 minutos aproximadamente, un fenómeno que no habíamos visto a lo largo de la noche. Ha habido dos grandes explosiones, porque intuimos que lo que ha ocurrido es que la lava o el fuego ha tocado alguna vivienda más con bombonas en su interior y han explotado, ha formado como una especie de champiñón y se ha escuchado y ha retumbado bastante. Ha ocurrido en dos ocasiones. Esto es una de las consecuencias que está teniendo el paso de la lava por zonas habitadas. 20 familias, 20 casas ya han sido destruidas por el magma. También, como contábamos a lo largo de la mañana, las conexiones prácticamente con el sur de la isla pues están prácticamente destruidas, porque el magma ha pasado por encima, Ángels. Por encima de las carreteras, de las vías de comunicación. Estos vecinos que están solo a estos 3 kilómetros de donde está pasando todo, en este lugar privilegiado para ver esta imagen, ¿tienen miedo? ¿Qué dicen? Mira, la sensación general es de miedo, aunque se mezcla también con la curiosidad. Todo eso va en función de la distancia, claro, de las fincas, de las propiedades o de la familia, ¿no? Nos cuentan algunos, pues hemos visto algunos que están directamente llorando con lágrimas, que no pueden decir absolutamente nada. Otros, pues simplemente curiosidad para presenciar un fenómeno absolutamente extraordinario, y se mezclan muchísimos sentimientos en esta plaza ahora mismo, que como te digo, pues habrá aproximadamente una 50 de personas, pero claro, ayer por la tarde había cientos aquí en este lugar. Eric, cualquier novedad nos pides paso a lo largo del programa. Seguimos pendientes. Hasta luego, muchísimas gracias. Podemos saludar a esta hora a Nemesio Pérez, que es coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos. La pregunta que nos hacemos todos, que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo puede estar el volcán expulsando lava? Bueno, pues a esa pregunta la respuesta es que puede durar varias semanas, si no pocos meses. La cantidad de magma que se ha acumulado es importante, pero la cantidad de magma del reservorio más somero, ¿no? De la bolsa más somera, pero no podemos dejar de olvidar que esa bolsa, que puede estar a 5 kilómetros de profundidad, o 3 kilómetros alimentando este proceso eruptivo, está además conectada con otra bolsa que está a 20-30 kilómetros, ¿no? Con lo cual la retroalimentación de la bolsa a más profundidad sobre la bolsa magmática más a una profundidad más somera, pues puede hacer que esto se alargue. Nosotros, para responder a esa a esa pregunta, sí. ¿De cuánto va a durar? Desde ayer hemos estado empezando a monitorizar cuánto dióxido de azufre está emitiendo esta erupción volcánica. El primer día ya hemos calculado que es entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre, una cantidad razonable. Uh-huh. La hemos visto mayores, y a medida que diariamente vamos a estar monitorizando ese parámetro, si vemos la tendencia, una tendencia clara descendente de esa tasa de emisión, pues nos va a ser un indicativo de que la erupción va menguando, ¿no? Uh-huh. Cuando pase en 48 horas sin ningún valor de emisión de dióxido de azufre, pues podemos dar la erupción por finalizada. Uh-huh. Y la posibilidad... Perdón, diga. No, siga. No, le iba a preguntar, ¿la posibilidad de Nemesio de que se abran otras fisuras existe? La probabilidad existe, pero indudablemente yo creo que ya hay dos fisuras abiertas. No me han actualizado toda la información, pero hay dos fisuras abiertas. Yo creo que a través de esas dos fisuras se puede liberar toda la energía que ha acumulado el magma en el subsuelo. Uh-huh. O por lo menos ese es mi gran deseo. Uh-huh. Hablábamos antes con el presidente canario y hablábamos de un trabajo muy importante de los técnicos de prevención y de previsión. ¿Se puede prever también? Bueno, él hablaba que los técnicos estaban como poco enfadados porque se habían equivocado en 300 metros, pero ¿se puede prever por dónde discurran las coladas de lava? ¿Por dónde discurren? Se puede prever perfectamente, porque una vez tú identificas el punto de emisión, uh-huh, el foco de emisión, pues hay modelizaciones que se realizan para saber por qué zonas las coladas de lava tienen una mayor probabilidad de ocurrencia, de circular. Uh-huh. Y eso es una herramienta muy útil porque sirve muchísimo para la Protección Civil decidir, pues, en aquellas zonas de máxima probabilidad, uh-huh, evacuar a las personas. Uh-huh. Esta erupción no debe ni debiera generar pérdida de vidas humanas, porque es una erupción de bajo índice de explosividad. La desgracia de esta erupción es que las coladas de lava van a arrasar todo lo que no se mueva. Uh-huh. La finca de papa, la casa de alguien, y por supuesto, muy triste, como oía tu compañero antes. Sí. Un sentimiento agridulce, porque es un espectáculo de naturaleza sin parangón, pero por otro lado muy triste ver que una persona que ha trabajado toda su vida para tener su casita, pues posiblemente la colada de lava lo va a arrasar, además de las que ya ha arrasado. Uh-huh. Y eso es el sentimiento agridulce y la mezcla de sentimientos que hay, ajá, con un proceso tan atractivo como este. Nemesio, una erupción de un volcán como este cambia la orografía y el perfil de la isla. Bueno, no tanto. ¿No tanto? Indudablemente la isla se ha hecho a base de miles de erupciones volcánicas, ¿no? Ajá. O sea, aquí lo que vamos a añadir es un poquito de capa más, ¿no? La única cosa es que si las coladas llegaban al mar, sí, pueden hacer que la isla se pueda llegar a extender unos cuantos metros cuadrados más, pero uh-huh, nada más. Pero el volumen de magma que va a generar no va a generar. Lo que más va a generar es ese pequeño o ese cono volcánico que ya se está viendo, uh-huh, pero es no en comparación con ya el volumen de magma que hay, no va a generar una gran diferencia. Pues Nemesio Pérez, muchísimas gracias. Vamos a seguir muy pendientes de las mediciones que hacen los técnicos y de todo lo que ustedes nos van contando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Y quiero saludar también a Mario William, es uno de los primeros evacuados en La Palma. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuándo te evacuaron a ti? Pues nos evacuaron ayer poco antes del volcán, a las 2 por ahí. O sea, antes de la explosión ya os evacuaron a vosotros. Sí, ya estaban evacuando allí, sí, de la zona. ¿Dónde? De la zona de las manchas, uh-huh, donde se suponía que iba a pasar al principio el volcán, uh-huh, que después no pasó, que se desplazó como, digamos, un kilómetro de la zona donde yo fui evacuado. Sí. Y bueno, que fue una distancia bastante considerable. Es decir, tu vivienda no se ha visto afectada por ninguna colada de lava. No, mi vivienda no. ¿Habéis podido volver de todas maneras? No. No, que va, la carretera ya está encerrada y por la zona que yo iba a volver ya el volcán ya ya la cerró, vamos, que estaban bloqueadas totalmente y ya había otra carretera que hay posibilidad de haber ido, pero que va a tener un poco ya, va a ser bloqueada también. Ajá. Y hay un montón de viviendas que se la ha llevado ya por delante. Ya. Le preguntábamos al presidente canario, y ahora hablábamos también con Nemesio, con un técnico, la importancia de la prevención, ¿no? De que la evacuación, porque recuerdo que primero evacuaron a la gente que no tenía posibilidad de caminar. Sí, en ese caso fue mi padre también. Ajá. No podía caminar, estaba en silla de ruedas. Ajá. Y a él sí lo evacuamos por la mañana. Nos aconsejaron que evacuásemos por la mañana y la verdad que hicimos bien porque si no hubiese sido el caos. ¿Dónde os habéis podido alojar? ¿Dónde estáis alojados vosotros? Pues yo estuve alojado en el piso de mi hija. O sea, estás en una vivienda, no has tenido que recurrir a ninguna de las instalaciones que se han montado para ello. No, el momento no. Esa opción y fue. ¿Os han dicho, os han dado algún tipo de plazo para volver a poder volver o acercarse a la casa? ¿No os han dado ningún tipo de plazo? No, eso no, que va. Un volcán todavía está muy activo y bueno, creo que aquí queda para rato. ¿Has podido dormir esta noche con ese ruido de ese motor de avión rugiendo como nos describen todos los compañeros? Ahora mismo estoy, digamos que a 2 kilómetros o más de la zona y cuesta dormir, es que es casi imposible con el zumbido, con el ruido que tiene, sí. ¿Ves perfectamente desde donde tú estás, ves perfectamente la erupción? Perfectamente, sí. Mario, muchísimas gracias por habernos atendido y muchísima suerte. Gracias, igualmente. Hasta luego. Son testimonios, tanto del presidente de Canarias, de los expertos, de los que lo están viviendo en primera persona. Poco podemos aportar nosotros porque no somos científicos, evidentemente, pero al final la gran verdad, Mariola, de que a veces tengo la sensación que desconocemos mucho lo que tenemos bajo nuestros pies, ¿no? Desconocemos mucho lo que hay dentro de la Tierra. Desconocemos casi todo, ¿no? Pero ayer hacía mención el presidente Sánchez en su comparecencia, ayer por la noche, apeló al valor de la ciencia, ¿no? Y creo que fue un mensaje interesante porque es verdad que nosotros, sobre todo los de la península, cuando hablamos de volcanes y lo vinculamos siempre a Canarias como un elemento, un punto de atracción turístico, pero detrás de todo eso hay también un campo científico que lo estamos disfrutando también desde ayer con todos los testimonios que estáis recabando desde los medios de comunicación. Esas personas que llevan años y años dedicados a estudiar un fenómeno que aparentemente está dormido y que todo el conocimiento, claro, surge desde un punto de vista un poco de divulgación cuando ocurre algo tan extraordinario como lo que estamos viendo, ¿no? Pero esa ciencia, ese trabajo, hay que financiarlo, hay que apoyarlo cuando el volcán también está dormido. Y de todo lo que está ocurriendo, por supuesto, sin entrar a valorar las consecuencias económicas, que yo espero que el Consejo de Ministros pues en breve tome las decisiones pertinentes en términos de ayudas presupuestarias, pero creo que de todo esto, para mí, si se puede lanzar esos mensajes de apoyo a quienes llevan muchos años trabajando en este campo científico, para mí habrá valido la pena. Me parece, luego hablaré con Antón Losada y con Cristina, me parece muy importante porque el valor de la ciencia también ha permitido que estemos hablando de que no hay ningún tipo de desgracia personal, es decir, fueron evacuados previamente, estaba calculado, estaba medido, y eso es porque hay científicos trabajando detrás de esto desde hace muchísimo tiempo. Abierto Antón Losada, Cristina Monge, Mariola Urrea, ya saben que estamos muy pendientes de la erupción del volcán de La Palma y estábamos en el análisis. Bueno, Mariola Urrea planteaba, porque como nosotros no somos especialistas y no sabemos de volcanes, lo que hacemos es preguntar a los que saben, pero sí me parecía, Antón, relevante, importante la reflexión que hacía Mariola de la importancia de la ciencia. Sí, sobre todo porque España no es un país que se distinga por hacer una apuesta en términos de gasto e inversión por la ciencia, ¿no? Tanto en el sector público, donde estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea, como en el sector privado, que está todavía mucho más lejos de lo que invierte normalmente el sector privado en nuestro entorno, en ciencia, en innovación y en investigación, ¿no? Y es especialmente grave porque 2/3 de lo que se invierte en investigación se hace a través del sector público, ¿no? A través de la iniciativa privada, y eso que tenemos grandes empresas y grandes corporaciones, ¿no? Yo sumaría esta reflexión a todo el dispositivo que ha permitido que la gente haya sido evacuada, que haya sido puesta a salvo y que no estemos escuchando pues estos testimonios que oímos muchas veces en situaciones como esta, de gente que no sabe muy bien lo que tiene que hacer ni a dónde ir. Todo eso es también inversión pública y servicios públicos. Claro. El valor de los servicios. Ahí hay una protección civil, hay unas policías locales, hay unos bomberos, hay todo un ejército invisible de trabajadores del servicio público a los que siempre nos referimos, especialmente en el debate político, con cierto tono despectivo, como gasto, ¿no? Gasto e impuestos, que son los que hacen posible que en situaciones como esta, pues mucha gente tenga un sitio donde ir y tenga salvadas por lo menos las primeras necesidades, ¿no? Yo creo que es un buen momento para recordar, igual que hicimos durante la pandemia, algo que con frecuencia nos olvidamos, especialmente cuando las cosas nos van más o menos bien, ¿no? Que es que al final lo que nos protege frente a la adversidad, y a cualquiera le puede venir la adversidad en cualquier momento, da igual el dinero que tengas y da igual tu posición social, lo que nos protege son unos buenos servicios públicos. Y eso se paga con impuestos. Cristina. Totalmente. Yo creo que hoy queda de manifiesto que si se ha podido actuar con anticipación y evitar males mayores ha sido precisamente gracias a la ciencia, gracias al conocimiento y a esos servicios públicos que estaban ahí, ¿no? Por eso es importante a veces cuando, retomando lo que decía ahora Antón, ¿no? Si efectivamente hay veces que decimos la inversión en, bueno, incluso hablamos de gasto a veces en vez de inversión, ¿no? En educación, en conocimiento, en prevención, en ciencia, en tantas cosas. Si esto nos parece caro, prueba a no hacerlo. Si invertir en ciencia, invertir en conocimiento, invertir en prevención y servicios públicos te parece caro, prueba a no hacerlo y dime cuál será el coste de no haberlo hecho. Prueba a invertir en ignorancia, ¿no? Efectivamente, eso es, y veremos lo caro que es. Bueno, y a mí me gustaría destacar... Ya lo probamos bastante. Sí, no, digo prueba en el sentido irónico, Antón, por Dios, y ya sé que somos expertos en eso, ¿no? Claro, efectivamente. En la vida pero, real, por desgracia, claro, ese claro. es el problema. Que pero muchas veces... Probamos muchas veces a hacerlo. Sí, pero fijaros que muchas veces, por ejemplo, en temas de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Decimos, uy, es que invertir en transición ecológica, en transición energética es muy caro. Bueno, pues prueba a no hacerlo y vamos a ver cómo salen las cuentas, ¿no? Pero a mí me gustaría destacar otro tema que también creo que es interesantísimo. Fijaros, que sepamos de momento, estaban ahí trabajando sobre el terreno 3 organismos dedicados a la investigación, de 3 administraciones diferentes. El IGME, el Instituto Geológico y Minero, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto Volcanológico de Canarias y el programa Copernicus de la Unión Europea, que ha puesto todo el dispositivo de satélites. Es decir, la cooperación entre las diferentes administraciones que están suministrando ciencia y conocimiento ha sido también clave en todo esto. Entonces, que no se nos olvide. Y ha funcionado, efectivamente, ha funcionado. Hay un elemento, Ángeles, que yo creo que también vale la pena recordar, que cuando se habla de ciencia... Hay que definir también, y para poder ser eficaces, porque los recursos son ilimitados, y por supuesto está muy bien impulsar cualquier inversión extra en ciencia, pero los recursos siempre son limitados y las necesidades infinitas, ¿no? Y para ser más eficientes y más eficaces en el manejo de los recursos, yo creo que vale la pena también señalar la importancia de contar con estrategias nacionales de ciencia que nos permitan identificar esos puntos de excelencia científica en función de la capacidad para la especialización. Y yo creo que la noticia de hoy es que es un ejemplo paradigmático, porque si algo se tiene que poder hacer y hacer muy bien, con además ser competitivos, es ciencia en vulcanología en Canarias. Y esto, claro, ser capaces en todos los territorios de España de saber en qué podemos ser competitivos, de saber en qué podemos especializarnos, yo creo que este es también un debate pendiente que existe en España y que está muy vinculado también con el sistema universitario, como uno de los grandes pilares de generación de conocimiento en el sistema. No es el único, pero uno muy importante. Nadie conoce que yo en la estrategia, pero este que es un debate que ya tuvimos cuando hablamos de educación. Sí. La estrategia necesita recursos y mientras sigamos invirtiendo en ciencia y tecnología apenas un 1,3 de nuestro PIB, un país como Alemania, por poner un ejemplo, invierte 3 veces más, 3 puntos y medio de su PIB. yo creo que ese es el primer problema que tenemos que afrontar. Pero, es sí, decir, pero un país como España, si realmente queremos ser competitivos, esta cosa que se habla tanto, ¿no? La competitividad, que siempre hablamos en términos de vamos a bajar los salarios, vamos a bajar los costes laborales, vamos a bajar los impuestos, porque eso es lo que nos hace competitivos. Y siempre se nos olvida o se les olvida hablar de cosas como esta, que es que los países en los que te miras y con los que quieres competir invierten 3 o 4 veces más que tú en ciencia, tecnología e innovación, y así es imposible competir. Sí, claro, pero la inversión pasa. Si además, perdón Cristina, si además está focalizada en aquellos campos, grupos sin duda científicos que tienen, por el contexto, por el entorno, una capacidad para perfilar esa especificidad que se requiere en la ciencia, porque duda, bueno, vamos a abrir aquí un debate sobre generalistas, sí, la estrategia no hace milagros, Mario. No, pero eso recursos, es, cuando hablo de estrategia, sí, hablo de planificación nacional y hablo que tenemos un Ministerio de Ciencia que tendría que tener perfectamente identificado, como estoy convencido que estará en ello, esos puntos de excelencia científica que repartidos por la península y que tiene que ver con la capacidad de especialización. Cristina, y cierro el asunto. Cristina. Claro, es que se trata de maximizar el impacto de ese conocimiento. Y entonces, para maximizar el impacto del conocimiento, por supuesto, hacen falta fondos bien ordenados, bien priorizados dentro de una estrategia y, de alguna forma, priorizados en función del desarrollo endógeno de cada territorio. Entonces, efectivamente, los especialistas sobre volcanología no están ni en Madrid, ni en Barcelona, ni aquí en Zaragoza, por poner un ejemplo. Están en Canarias o en sitios donde efectivamente todo esto tiene más viveza. Y lo mismo con otro tipo de situaciones, porque esto es algo que lo estamos viendo muy claro. Los volcanes están donde están. Pero también es verdad que hay desarrollos que se van articulando en base a los territorios y que allí el mundo de la universidad, de los institutos, claro, de investigación y etcétera, tienen que coger ese desarrollo endógeno de la zona y potenciarlo mediante el conocimiento. Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta. Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 919-18-1151, 919-18-1151. Condiciones en lineadirecta.com. El abierto Antón Losada, Cristina Monge, Mario Larrea, y vamos a con esa información que lleva hoy en portada de manera destacada. Es verdad que la erupción del volcán en La Palma ocupa buena parte de toda la prensa, pero El País destaca esa información sobre las finanzas del rey emérito. Cuenta que el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, notificó a Juan Carlos I, a su abogado, la apertura de cada una de las 3 investigaciones que ha emprendido la Fiscalía sobre su patrimonio, y lo hizo en junio, en noviembre y en diciembre. Además de cada una, hay acuse de recibo. El caso es que las 2 primeras notificaciones se produjeron antes de la primera regularización. Y la tercera se hizo antes de la segunda regularización, que fue la grande, la de 4,4 millones de euros. Recuerda El País que el Código Penal dice que, efectivamente, una regularización neutraliza la acción penal. Esto lo hemos ido contando siempre ante cada información, pero siempre antes de que tenga conocimiento el investigado. Sostienen las fuentes con las que ha hablado este periódico que se trata de notificaciones muy genéricas, y a eso se agarraría la defensa de Juan Carlos I para decir, bueno, sí, yo pude saberlo, pero eran notificaciones genéricas, por tanto, esto serviría para ahorrar el proceso penal, que es al final la intención. Y luego cuenta una cosa que es muy llamativa, porque en estas notificaciones se invitaba al abogado del rey, que es Javier Sánchez Junco, era en ese momento, a que se personara en las diligencias. Sánchez Junco es fiscal de carrera, fue de hecho subordinado del teniente fiscal del Supremo, de Juan Ignacio Campos, y él no lo hizo, no se personó, porque de haberse personado sí que no hubiera podido alegar de ninguna manera desconocimiento. Así que él puede mantener que formalmente lo desconoce porque estas notificaciones serían genéricas, ya digo, a pesar de que ya entonces las radios, los periódicos, las teles íbamos hablando de estas investigaciones al rey emérito. Javier Álvarez, muy buenos días. Ángel, buenos días. ¿Qué aporta esta información a la investigación? ¿En qué punto estamos? Pues mira, la información desde luego es relevante porque vendría a desmontar esa estrategia del rey emérito para evitar el delito fiscal. Si ha sido notificado antes, que había investigaciones abiertas contra él, antes de que regularizada su deuda, pues no estaría amparado por el Código Penal. Como sabéis, el Código Penal dice que la regularización del dinero que debes neutraliza una posible acción penal si se dan algunas circunstancias, entre otras, si se produce antes de que la Fiscalía interponga querella o realice actuaciones que permitan tener, digamos, un conocimiento formal de este del inicio de estas investigaciones. Como sabes, Ángeles, en derecho todo es interpretable. Habrá que ver cómo interpreta la propia Fiscalía esas comunicaciones que hizo al rey emérito y, como señalaba José Luis Sastre, el abogado pues hizo acuso de recibo, no podía hacer otra cosa, pero no se personó. Eso no quiere decir que no estuviera informado, pero claro, ese grado de información es suficiente para reconocer que ha sido notificado antes de que se iniciaran las actuaciones. Se trata de notificaciones muy genéricas, se informa de ese inicio de las diligencias y también se le facilita el número, pero esto no quiere decir que no pueda tener implicaciones penales, sino que la propia Fiscalía, y más allá de ellos, el Tribunal Supremo, cuando le llegue el caso, tendrá que interpretar: oiga, usted sabía que se le estaba investigando, usted intentó regularizar, por tanto no me vale esta regularización, o al menos no me vale para perseguir el delito fiscal. Si fuera lo contrario, pues entonces estaríamos en el escenario que nos hemos encontrado hasta ahora, en la que la Fiscalía no mueve ficha y no inicia una acción penal concreta contra el rey emérito. Por eso, todo es interpretable y en derecho mucho más, y ahora lo vamos a ver con claridad. Y luego hay otro debate que ya tuvimos en el momento en que conocimos que presentaba una segunda regularización, además de 4 millones, que es que las regularizaciones tienen que ser completas. Por tanto, si son completas, ahí es donde entraba el debate de cómo es posible que presente dos. Claro. Es que, claro, pero es que son de periodos distintos y de hechos distintos por los proveedores, permitidme la expresión, del dinero que se le proporciona al rey. Que sean o no completas ya, José Luis, no depende tanto de la Fiscalía, puesto que la Fiscalía analizará los datos que le dé Hacienda, que es quien verdaderamente gestiona si esa regularización ha sido completa, es parcial, si se ha dejado algo por el camino. Y después la Fiscalía lo interpreta la medida que dice, bueno, pues con esto puedo ir al Tribunal Supremo y puedo presentar una querella. Pero el hecho significativo de que se le notifique antes, o al menos se le avise. Hay algunos autores que interpretan que el simple hecho de decirte, oye, te estoy investigando, si quieres personarte, persónate, pero no haya un acto formal de que le eximiría de cualquier responsabilidad. Otros catedráticos de derecho también interpretan que no, que el simple hecho de haberte dicho, mire usted, le estoy investigando, ya desmorona toda tu estrategia de poder o de intentar el pagar al fisco lo que debes. Déjame que le pregunte, no te vayas a ir, por si quieres intervenir con alguna cuestión, a Carlos Cruzado, que es presidente de los técnicos de Hacienda. Muy buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Hablábamos de si la regularización había sido completa. De aquellas aprendimos que una regularización tenía que ser espontánea, veraz y completa. Hombre, con esta información, espontánea no parece, ¿no? No parece, aunque la clave va a estar en la notificación en sí. No conocemos la notificación, se ha publicado, que es algo genérica. Lo que habrá que ver es si de esa notificación se puede desprender o se puede colegir el que, bueno, se están haciendo investigaciones respecto de posibles delitos fiscales. Si esto es así, bueno, pues seguramente no tendría efectos la regularización. No obstante, hay varias circunstancias que hay que tener en cuenta. Esta que se está diciendo de la oferta para personarse, que se declinó al parecer, pero también la no obligación, al parecer, de la Fiscalía de hacer una calificación previa en esta notificación de diligencias. Esto es importante y recordamos el comunicado de Sánchez Junco cuando, no en este caso, sino en el de la petición de esa ayuda internacional en Suiza, bueno, estaba acusando a la Fiscalía de estar calificando previamente, ¿no? Si aquí en esta iniciación de diligencias no es necesario esa calificación, bueno, podría entenderse que se ha producido esa notificación. En todo caso, coincide en el tiempo también la notificación con la posterior regularización, claro, a pesar de que desde el verano del pasado año ya se estaba en algunos medios hablando de la posible regularización, pero lo cierto es que se produce tras esta primera notificación. ¿No? ¿Y es normal que se manden estas notificaciones? Bueno, la Fiscalía parece que, dependiendo de las circunstancias a las que se enfrenta, sí que parece normal, ¿no? El que notifique la iniciación de diligencias. Desde luego, si hubiera llamado a declarar al rey emérito, está claro que tendría que haberlo hecho y quizá en ese momento sí también hubiera tenido que hacer una notificación más. Pero a un ciudadano normal que no fuera el rey, ¿se le notificaría ese inicio de diligencias? Yo creo que no es necesario por parte de la Fiscalía. Se pueden hacer diligencias sin que se notifiquen, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, estamos hablando de que además, bueno, han sido unas diligencias que han sido aireadas, ¿no?, por los medios de comunicación y, por tanto, al margen de la comunicación formal, parece uh-huh. que comunicación sí tendría, ¿no? Uh-huh. Carlos, y una última cosa, ¿los plazos están siendo los de un contribuyente normal? Pues desde luego no lo están siendo y sobre todo en lo que se refiere a la agencia tributaria. La agencia tributaria hace ya años que conocía esta circunstancia, que incluso la Fiscalía Anticorrupción hablaba de que seguramente le interesaría o se interesaría a la agencia tributaria por las posibles contingencias fiscales y, sin embargo, no se ha producido durante todo este tiempo esa inspección, ¿no? Si se hubiera comunicado una investigación o una comprobación por parte de la agencia tributaria, pues no estaríamos hablando de esta interpretación, ¿no?, de la notificación de la Fiscalía, porque en ese caso está claro que se hubiera impedido la posible regularización. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego, muy buenos días. Os pregunto a los analistas de esta mañana, Cristina, ¿qué te parece esta información que publica hoy El País con las explicaciones? Perdona, Javier, ¿tenías algo que añadir? No, nada más, estaba escuchando atentamente lo que decía. Hay un pequeño gran detalle, porque en esto, en derecho, cualquier cosa luego puede parecer. Si la Fiscalía le avisa es por algo, esto no cabe ninguna duda. Entonces le están diciendo, mire usted, estoy investigándole, y inmediatamente el rey regulariza, pues es una causa-efecto. Ahora, hasta ¿a dónde puede llegar esas implicaciones penales de las que habla la Fiscalía sin detallar que se trata de un presunto delito fiscal? Pues eso es lo que debe interpretar la Fiscalía, y a la vista de eso será la actuación que haga pues en las próximas semanas o meses frente al Tribunal Supremo. Pues ahora sí, Javier, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Cristina. Bueno, yo creo que esto que hoy sabemos de forma ya bastante detallada por medio del País era algo que flotaba en el ambiente desde que se empezaron a producir esas regularizaciones, ¿no? Existía por lo menos cierta sospecha de que esto podía estar pasando y ahora, bueno, pues ahora se ve de forma clara. Yo no sé las derivadas que puede tener desde el punto de vista penal. Probablemente Mariola nos lo sepa explicar muchísimo mejor y, bueno, pues expertos habrá que nos aclaren las posibilidades. Pero lo que sí que tengo más claro es lo que en materia de percepción, por un lado, en torno a la monarquía, pero sobre todo en torno a la administración de justicia. Es decir, esa idea de que la justicia efectivamente no es igual para todos y que los procedimientos en un momento determinado se acortan, se alargan, incluso se recurren a lo que podríamos llamar de alguna forma irregularidades, por ser elegantes, creo que es algo que tras este caso va a estar ya muy asentado en la población. Y lo digo especialmente preocupada porque hemos hablado mucho de administración de justicia este curso, me temo que todavía nos queda bastante para hacerlo, por seguir haciéndolo, y vemos como cada vez que surgen encuestas y estudios de percepción sobre confianza en las administraciones, tenemos un problema con la confianza y la percepción de la justicia que tienen los españoles. Es una institución que no recupera la confianza ni la credibilidad. Por lo tanto, me preocupa todavía muchísimo más en ese sentido. Mariola. Yo creo que hay una percepción generalizada de que el rey emérito no ha cumplido a lo largo de los años que ha ejercido como tal, no ha estado a la altura de los comportamientos virtuosos que se le pide a alguien que ha sido jefe de Estado. Y por tanto, la presunción de decencia que debe de acompañar la buena imagen de quien asume una alta magistratura del Estado ya ha decaído hace tiempo. Esta información que comparte hoy El País lo que hace es ahondar en otro elemento, que es la erosión de lo que denominamos esa presunción de inocencia que protege a todas personas, también al rey emérito. Ahora bien, a mí me parece que derivar responsabilidades penales para el rey emérito no va a ser tarea sencilla, porque hay en juego muchas instituciones. Está la de la prescripción de los delitos presuntamente cometidos. Está también todo este tema de las notificaciones acertadas, desacertadas, a los efectos de validar luego una regularización fiscal que pueda minimizar los términos de la responsabilidad penal. Pero es que está la protección que el rey emérito tiene de la inmunidad. Y por tanto, yo creo que hay que hacer una llamada de atención también a toda la sociedad para que no se genere frustración. De sentar al rey emérito en un banquillo por responsabilidades penales no es tarea sencilla por todos estos elementos jurídicos, no por un trato de favor, por todos estos elementos jurídicos que actúan como protección. Pero aquí lo relevante, a mi entender, tiene que ver con la erosión clara y manifiesta del principio de decencia, que hace mucho que el rey emérito lo perdió respecto de los ciudadanos, y que esto, bueno, pues tiene un impacto directo, claro, en todo su legado. Su memoria histórica, que ha sido relevante para España, está manchada. Yo creo honestamente que lo está para siempre. Antón. Bueno, yo la primera conclusión que saco es que no hay cortafuegos que pare esto. Que cuando se pone un cortafuegos, pues antes o después sale a otra información que salta al cortafuegos, ¿no? Entonces había puesto el cortafuegos de la regularización, que por cierto, es interesante recordar que se regularizaron 5 millones de euros. Yo no he visto nunca juntos 5 millones de euros, ¿no? Es que hablamos de regularización y parece que fue allí como cuando tú no declaras una conferencia, ¿no? No, 5 millones de euros regularizó el emérito, ¿no? Entonces yo creo que no hay... donaciones... de amigos. Bien, que sí. Tela marinera también, sí. Esto. Tela marinera. Por eso te digo, es que no hay... Tampoco hemos visto nunca esas donaciones de nuestros amigos. Ni esos amigos. Ah, ¿no? ¿Tú no tienes amigos de estos? Yo no. ¿Vosotros sí? No. ¿Qué suerte tenéis? Yo he tenido que hacerlas a amigos míos. Ah, vale. Entonces entiendo perfectamente la situación del emérito. Pero dejando aparte eso... De los amigos. Que no hay cortafuegos que pare esto. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cuánto desgaste institucional más estamos dispuestos a soportar para, entre comillas, proteger la figura del rey emérito? O sea, ¿cuánto desgaste institucional más está dispuesto a soportar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Fiscalía, la Justicia, la propia Hacienda Pública? Porque se erosiona el legado del emérito, si es que queda algo de ese legado, sí. Se erosiona la monarquía, sí, pero se erosiona todo lo demás. Claro. Porque aquí estamos preguntándonos, ¿este trato de la Fiscalía es normal? Que no es una pregunta que sea muy beneficiosa para una institución. O nos estamos preguntando, ¿esto que ha hecho Hacienda es lo que hace siempre con los demás? Tampoco parece una pregunta que sea muy buena para el prestigio institucional de una institución clave en cualquier sistema como es la Hacienda Pública. Entonces, yo creo que hay que asumir que no hay cortafuegos que frene esto y que la cuestión ahora es hasta cuándo o hasta dónde compensa el desgaste institucional que se está soportando para, entre comillas, insisto, proteger la figura del emérito. Y la tercera cuestión, ¿cuánto tiempo más va a seguir la monarquía, el emérito, pero también la monarquía actual, yendo por detrás de los acontecimientos? Porque estamos contando la regularización, que vino después de que la Fiscalía te avisara. Igual que estamos contamos en su día el comunicado de la Casa Real, dos días después del primer estado de alarma de nuestra historia, que se hace porque ya eran conscientes de que se iba a publicar en los medios de comunicación. La monarquía no puede seguir yendo por detrás. Seguimos esperando. Yo escucho siempre con mucha devoción al presidente del gobierno. Dice, esto está en buenas manos, el monarca sabe lo que tiene que hacer. No. Esta actitud de seguir esperando a ver si instalamos de una vez ya la transparencia, a ver si hacemos una ley de monarquía, pues yo creo que tal como va la situación, la monarquía como institución, no me refiero ya a la figura concreta del rey, no, la monarquía como institución, la Casa Real como institución, no puede seguir yendo un paso por detrás de la realidad. Tienen que intentar adelantarse, y solo hay una manera de adelantarse, que es dar un giro radical a su diseño institucional y, sobre todo, institucionalizar por vía legal prácticas de transparencia. Había alguien que quería intervenir, no sé si Cristina o Mariola. Sí, a ver, yo creo que efectivamente, obviando ahora la figura del rey Juan Carlos, pero por todo lo que ha provocado el rey Juan Carlos con su comportamiento, creo que le corresponde a la Casa del Rey y también al gobierno impulsar el desarrollo del título 2 de la Constitución como fórmula para evitar que vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. O que por lo menos no, exista la sospecha de que, está, de que no, pueda y no ocurrir. Confiar, no confiar en comportamientos virtuosos del jefe del Estado para proteger simplemente lo que es la institución de la corona en la medida que este sea siga siendo nuestro sistema político, ¿no? Por tanto, ese desarrollo legislativo, yo no sé si es urgente en el sentido de mañana, pero desde luego es imprescindible abordarlo y es imprescindible abordarlo en un tiempo y en un escenario temporal razonable. Yo creo que ya es claro, urgente. Eso es urgente. Y luego es imprescindible. Y una cuestión. Todo esto tiene que acabar volviendo a colocar el debate de la monarquía parlamentaria en manos de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que revalidar y tiene que confirmar este modelo en términos políticos. Obviamente, ¿cuándo y cómo, a través de qué procedimientos someter este debate? Yo no pido un plebiscito sobre monarquía sí, monarquía no, pero como yo siempre estoy reivindicando la necesidad de hacer un ajuste, una reforma constitucional de las de calado, pues obviamente en esa reforma constitucional de calado tiene que estar esto claro. El horizonte temporal, bueno, pues no es para mañana, pero desde luego todo está en el paquete de consecuencias que ha provocado don Juan Carlos con un comportamiento inaceptable, pero es que esto nos coloca también, nos interpela a todos en torno a nuestra narrativa historia reciente. ¿Qué ha pasado con los controles respecto del rey Juan Carlos? El comportamiento del rey Juan Carlos no es de antes de ayer. Déjame, Mariola, déjame escuchar a Cristina. Nada, muy breve. ¿Cuánto nos ha costado al país en su conjunto en términos de daño reputacional todo esto? ¿Y cuánto nos sigue costando? Porque estamos hablando de que efectivamente hay que desarrollar esa ley de la monarquía, de que efectivamente las leyes de transparencia no pueden dejar al margen algo tan delicado como es todo lo que se refiere a la Casa Real. Pero mientras estamos diciendo todo esto, el rey emérito hoy permanece en un país, digamos que poco amable con los principios democráticos, y seguimos sin tener claro lo que nos está costando el erario público, y eso está pasando hoy. Entonces, una cosa son las reformas de medio-largo plazo, que yo entiendo que políticamente tienen su complejidad y que no son fáciles y que hay que seguir insistiendo, y otra cosa es la contradicción tremenda que mientras estamos observando estas informaciones y estamos haciendo estas reflexiones, seguimos sin saber hoy qué está pasando exactamente con el emérito. En el abierto Antón Losada, Cristina Monge, Mariola Urrea. Vamos con una de las imágenes más lamentables, más indignantes que se han visto este fin de semana, esa manifestación de neonazis que han recorrido el centro de Madrid, en concreto el barrio de Chueca, proclamando mensajes homófobos. El gobierno tiene previsto presentar hoy una denuncia por esa concentración que había autorizado la delegación del gobierno. A ver, Joan Gimeno, cuéntanos, buenos días. Buenos días, sí, será el Ministerio de Igualdad quien presente los hechos en la Fiscalía. El gobierno central, por lo tanto, va a denunciar una manifestación que autorizó el propio gobierno. Y la autorizaron, dicen fuentes de la delegación, porque era una protesta contra la Agenda 2030 y 2050 que se convirtió en una marcha con tintes fascistas y proclamas homófobas y racistas. Fuera maricas de nuestros barrios o fuera sidosos, todo eso en pleno centro de Madrid, en el barrio de Chueca, algo que ha indignado a los colectivos LGTBI que han pedido explicaciones a la delegación de gobierno que insisten que no se puede prohibir el derecho a manifestarse de forma preventiva. Desde el gobierno de Ayuso sostienen que todas las manifestaciones con tintes fascistas deben prohibirse y desde la oposición recuerdan al Ejecutivo Regional las palabras de Ayuso en la Asamblea, donde decía hace tan solo unos días que la homofobia estaba solo en la cabeza de la izquierda. Ahora entraremos en esta homofobia, pero a mí, Antón, lo que me sorprende es que la delegación del gobierno no se preguntara o no preguntara, pero bueno, en concreto sobre qué van a protestar, porque a mí lo de la Agenda 2030, sí, o sea, convocar una manifestación en contra de la Agenda 2030, bueno, me parece... Bueno, llamativo. Sí, llamativo como mínimo. Sí, chiripitifláutico, a lo mejor es un poco la expresión, ¿no? Bueno, de todas formas, ahí es un... Tenemos cuatro minutitos, ¿eh? Para sí, las tres. Pues muy rápido, nos movemos en un terreno muy delicado, que es el del derecho a manifestación, que es un derecho básico en la democracia. Entonces, Yo creo que hay que limitar mucho la capacidad de las administraciones, sobre todo las administraciones públicas, no de los de la justicia, que es otra cosa, para prohibir manifestaciones, ¿no? Yo creo que tienen que ser casos muy tasados, muy regulados, tiene que haber un procedimiento muy estricto que obligue realmente a la administración a fundamentar muy bien su prohibición. Ese procedimiento no existe, en general las administraciones tienden a autorizar, pero hombre, yo creo que el investigar un poco qué es lo que se está autorizando y sobre todo tener dispositivos adecuados para impedir que deriven en lo que puedan derivar, sí se puede hacer en el marco legal actual y no afecta para nada al derecho a manifestación. Mariola. Yo creo que, y en esto quizá voy a ser un poco controvertida, pero creo que la democracia resiste muy bien, sobre todo las democracias sólidas, y la nuestra lo es, cualquier tipo de manifestación, incluida una tan, iba a decir odiosa, tan deleznable como esta que ha tenido lugar. Entonces, de partida, prohibición, no. Cuestión distinta es que en la manifestación se hayan cometido actos que puedan ser constitutivos de algún tipo de delito o de acción contraria a la ley. Eso es lo que hay que perseguir, pero no la manifestación. Efectivamente, yo creo que es complicado el prohibir a priori esa manifestación. Ahora bien, teniendo en cuenta quién solicita la manifestación y esa cosa tan rara, ¿no?, contra la Agenda 2030 y la perspectiva 2050, ¿no?, una cosa un poco curiosa, quizás se deberían haber extremado las medidas para comprobar in situ qué estaba pasando. Y una cuestión fundamental: cuando tú vas a la delegación del gobierno a pedir autorización para una manifestación, tú con tus nombres y apellidos y tu DNI dice para qué te quieres manifestar, el recorrido que pides para la manifestación, el horario, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que eso no se ha cumplido, es ahora cuando toca investigar y cuando toca ver por qué alguien que pidió una autorización para manifestarse contra la Agenda 2030, en realidad lo que estaba haciendo era pedir una manifestación claramente homófoba, como se ha podido comprobar. Por lo tanto, yo diría, a priori es difícil, pero a posteriori sí que se pueden emprender medidas para saber exactamente qué ha pasado allí y tomar la resolución que haya que tomar. A posteriori y durante. No, durante, por supuesto. Claro, ¿cuántas veces hemos visto dispositivos antidisturbios que parecen sacados de la Guerra de las Galaxias, preparados porque hay una manifestación no sé dónde, que van manifestaciones mucho más claras y mucho más justificadas que prácticamente metidas en un compartimento estanco? Mariola, muy breve, por sí, favor. Sí, no, muy breve. Es que quiero decir que no, por utilizar una terminología jurídica más apropiada, las manifestaciones o se autorizan o no se autorizan, pero no se prohíben, precisamente por ese campo de protección y de resistencia que tienen las democracias a cualquier tipo de manifestación, incluso a aquellas que nos resulten odiosas. Entonces, este campo hay que transitarlo con mucho, mucho cuidado, porque si no convertimos la democracia en algo tan frágil en la que prácticamente solo es posible hablar de lo estricto y políticamente correcto. Y la manifestación tiene que permitir también espacios, digamos, de menos ortodoxos. En el Abierto, Antón Losada, Cristina Monge y Mariola Urrea. A partir de las 11 de la mañana vamos a recordar con todos ustedes, con los oyentes, ese primer vuelo que unió a España con América Latina, 75 años de ese primer vuelo de Iberia, y por eso queríamos saludar a esta hora de la mañana a Javier Sánchez Prieto, presidente de Iberia. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Recordaremos el pasado, pero yo quiero plantear de entrada dos cuestiones del presente y luego ya iremos, si acaso, al pasado. La primera, yo no sé si hay alguna novedad, llevamos toda la mañana muy pendientes de la erupción del volcán en La Palma. No sé si hay alguna novedad sobre los vuelos a esa isla. Bueno, lo primero, unas palabras de solidaridad en mi propio nombre y en el nombre de todos los que formamos Iberia, con todo el pueblo canario y con todos los habitantes de La Palma. Como bien decía esta mañana Ángel Víctor Torres en vuestro programa, presidente del Gobierno Canario, la verdad es que los vuelos por ahora no se han visto aceptados, estamos todos muy pendientes. Esta mañana ha salido nuestro vuelo con prácticamente lleno hacia La Palma. Uh-huh. Insisto, ahora mismo la situación de los vientos y la situación de la nube de ceniza hace que se pueda operar con completa normalidad, pero muy pendientes de cualquier desarrollo que se pueda producir. Y también esta mañana, señor Prieto, hemos conocido que Iberia plantea un ERTE por causas organizativas y productivas. ¿Qué va a pasar con este ERTE y si estos son todavía consecuencias de la pandemia? Bueno, La verdad es que nosotros desde un principio hemos tratado de minimizar los efectos que tenía la pandemia sobre tratando de proteger al máximo los empleos. Y lo primero que me gustaría decir es que desde el principio hemos mantenido este diálogo con nuestros sindicatos, ¿no? Uh-huh. En este momento lo que estamos haciendo simplemente, desde una perspectiva de responsabilidad, es prepararnos ante lo que pudiera ser la no prórroga de los ERTE por fuerza mayor por parte del gobierno, ¿no? Si se produce una prórroga de estos ERTE por fuerza mayor, evidentemente nosotros continuaríamos con esta medida que pensamos que ha sido muy adecuada y que nos ha permitido pues que desde el inicio de la crisis no hayamos tenido que despedir a nadie en Iberia y poder continuar pues manteniendo el empleo. Pero bueno, esa responsabilidad nos hace también que tengamos que ser previsores uh-huh. y prepararnos ante la eventualidad, que esperemos que no, de que estos ERTE por fuerza mayor no se prorroguen. Porque, ¿para cuándo calculan que se podrá recuperar el nivel de vuelos, de ocupación, la dinámica de 2019? La mayoría de los estudios que nosotros con lo que nosotros trabajamos, ¿no?, de organismos independientes, organismos internacionales, sitúan esta recuperación plena a partir de los años 2023-2024. O sea, los niveles de actividad que estamos en este momento todavía están entre un 30 y un 35% por debajo de los que teníamos en 2019, uh-huh. hablando solo en términos de actividad. A nivel de ocupación de nuestros aviones estamos incluso por debajo. Todos somos conscientes de que todavía existen restricciones pues en muchos de nuestros destinos, bueno, en todo Estados Unidos, en muchos destinos de Latinoamérica, todavía eso hace que la recuperación no sea robusta. Claro, es decir, hay menos actividad y la que hay es menos rentable. Hay menos actividad en términos de vuelos y tenemos menos pasajeros. Es cierto también que hay una parte de los viajes que todos prevemos que va a tardar algo más en recuperarse, que son todos los viajes corporativos, y esa actividad evidentemente pues todavía no está a niveles que teníamos antes de la crisis. Y ante esta situación, ¿cuál está siendo su política de precios? Bueno, nuestra política de precios desde un inicio, la verdad es que nosotros nos hemos enfocado en mantener la conectividad. Y en los momentos más duros de la crisis, la decisión que tomamos es seguir manteniendo las conexiones que había pues con cualquier sitio que se pudiera volar. Y en ese sentido, los precios han sido siempre, digamos, muy muy competitivos, porque nuestra vocación no era en ese momento ganar dinero, en un momento en el que no se podía ganar dinero, sino, uh-huh. insisto, mantener esa conectividad. Después hablaremos de ese primer vuelo, a partir de las 11, ese primer vuelo que unía España con América Latina. ¿Se han podido recuperar la actividad ahora, en este momento de la pandemia, con América Latina? Todavía no, lamentablemente todavía no. Es cierto que en esa vocación de mantener la conectividad con el continente latinoamericano, pues estamos ahora mismo alrededor de unos 200 vuelos semanales. Tenemos recuperados prácticamente todos los destinos, salvo Caracas y Río, pero es cierto que antes del COVID teníamos 20 destinos en 18 países, 300 vuelos semanales, con lo cual ni siquiera estamos todavía al 70% de nuestra actividad con el continente latinoamericano. Antes de preguntar por otras cosas, como estábamos hablando de los efectos de la pandemia, su nombramiento, señor Prieto, se anunció a finales de enero de 2020. O sea, usted recién aterrizado en el cargo, se come las consecuencias de la pandemia. Bueno, fue un poquito más complicado que eso, porque al final se anunció el nombramiento, pero en el momento de la pandemia desde el grupo decidimos que no era el momento de efectuar los cambios justo en plena pandemia, con lo cual de manera efectiva empecé en Iberia en septiembre, pero bueno, estaba en aquel momento como presidente de Vueling y de una manera o de otra pues hemos tenido que gestionar esta situación, que evidentemente no ha sido agradable, pero insisto, también nos ha dado lecciones muy positivas de cómo compañías como Vueling o como Iberia y sus trabajadores en momentos de adversidad pues han dado una respuesta a la sociedad española en manteniendo la conectividad, haciendo vuelos de repatriación, trayendo la carga aérea, el material sanitario, uh-huh. y dentro de la adversidad también momentos reconfortantes. Hablaremos con algunos miembros de tripulación a partir de las 11 precisamente, que han participado en estos vuelos de traslado de material durante la pandemia. Señor Prieto, ¿cómo va la compra de Air Europa? Bueno, pues a ver, la compra de Air Europa continúa siendo estratégica para nosotros, tiene todo el sentido estratégico, no solo para Iberia, es una compra que pensamos que es muy importante para España. O sea, el turismo es el motor fundamental de nuestra economía, la conectividad aérea es fundamental para el turismo y en ese sentido la recuperación económica pues va a necesitar que el turismo siga siendo una locomotora hasta que haya, digamos, nuevos industrias que puedan aportar de manera similar a como aporta el turismo. En este sentido, pues insisto, tanto para España como para Madrid, para el aeropuerto de Madrid, esto es fundamental. El aeropuerto de Madrid era el número 19 dentro de los 20 principales aeropuertos europeos en número de destinos. ¿Y qué tienen en común estos aeropuertos, estos hubs que nos llevan ventaja? Pues que todos tienen una compañía fuerte que tiene allí su centro de operaciones y con la masa crítica necesaria para desarrollar nuevos destinos, ¿no? Creo que crear una compañía más resiliente en una época de crisis es algo fundamental. Y dicho esto, pues bueno, todavía, como dijo el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, en la última presentación de resultados, pues en el pasado se han estudiado distintas operaciones de consolidación, como puede ser el caso de Vueling o el caso de Aer Lingus, que se llevaron finalmente a cabo, y otras, que como fue el caso de Norwegian, que no se pudo llevar a cabo. En cualquier caso, tendremos que tener en cuenta los intereses pues del grupo, de los accionistas, de los inversores y de los empleados a la hora de analizar esto. ¿Puede haber acuerdo para la compra antes de finales de año? Bueno, yo diría que el horizonte que nosotros nos marcamos es antes de finales de año, porque también, en definitiva, la primera oferta de compra fue en el año 2019. No podemos, de alguna manera, prolongar esto sin edie, ¿no? Yo creo que si a finales de año no hay una solución positiva, seguramente tendríamos que pasar página. Pues Javier Sánchez Prieto, presidente de Iberia, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por atendernos. Suscríbete a El Abierto de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Cadena Ser. La radio.